Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Bienvenidos a La Rayuela, 9 de la mañana con 2 minutos. Mi nombre es Gabriel Caicedo y pues en esta ocasión tengo el gusto y el agrado de compartir con ustedes. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía tenemos este programa llamado La Rayuela. Hoy es viernes 2 de junio, en el programa 105 en lo que va del presente año. Quiero agradecer de antemano pues el trabajo técnico en la cabina máster de Vicente Moya. Y por supuesto, estoy junto a Michelle Játiva, mi compañera de conducción. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Gabriel. Pues aquí en este día soleado con un hermoso Cotopaxi que se ve pues hacia el sur, así que pues disfrutar también de estos paisajes que nos brinda nuestra naturaleza ecuatoriana. A propósito de esto, ¿no? De que el día amaneció muy soleado. Yo creo que se está terminando el invierno, me parece. Ay, sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad ningún extremo es bueno. El exceso de lluvias no, para mí no son buenas, y creo que tampoco el exceso de calor. Así que bueno, esperemos que este mes sea un poco más equilibrado y pues que tengamos pocas lluvias y también el buen clima, ¿no? Que nos acompañe para poder hacer las actividades. Yo creo que sobre todo el fin de semana es muy lindo tener ese clima porque da más de emoción de poder ir al parque y hacer actividades. Incluso este domingo pues será la 15K, entonces también que nos acompañe el buen clima y que no haga demasiado sol para las personas que participarán de la carrera, ¿no? Así es, y por supuesto, compartir en familia lo importante, aprovechar estos días soleados, ¿no? En la lluvia es poco o muy poco probable que salgamos a algún parque o de paseo, ¿sí? Entonces aprovechemos este calor que nos brinda esta mañana de 2 de junio. Ayúdanos, por favor, Michelle, con los teléfonos de contacto. Exactamente, pues este viernes 2 de junio del 2017, en nuestro programa 105, usted puede llamar al 099-51-54-039, al 099-51-54-039 y el 2220-966. Le recordamos que nos escucha a través de www.radiocce.com o en la clásica 940 AM. Claro, y pues para empezar este programa quisiéramos dar una mención específica respecto al día de hoy. Hoy es 2 de junio y ¿usted sabía que hoy se celebra el Día Internacional de la Trabajadora Sexual? ¿Lo sabía o no lo sabía? Vamos a contar un poquito de datos, y presentar audios incluso también de esta temática a lo largo del programa, y queremos hacer la mención, como dije, especial. En este día, recuerdes, es un día de categoría internacional. Algo tuvo que haber pasado en el mundo para que este día se posicione. Y vamos a dar lectura de ciertos textos que nos avisoran sobre este tema. Por ejemplo, se dice que por la dignidad y los derechos de las personas que trabajan en esta área, todos los días 2 de junio se celebran en todo el mundo el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, que recuerda la protesta en 1975 de 150 prostitutas en la iglesia de Saint-Nizier de Lyon, en demanda de sus derechos y por la persecución que sufrían. Su movimiento se extendió a toda Francia. Hoy en día, las mujeres que se dedican a esta profesión siguen reclamando unos derechos que aún no han llegado. Por ejemplo, igual, sobre esta temática podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Quizás es una temática muy complicada por el hecho de que hay dos caras, quizás más caras, pero principalmente dos, diría yo. Siempre hay que recordar esto, ayer lo decíamos, ayer era el Día del Niño, ¿no? Pero sobre la visión de la realidad de la niñez hay también otro mundo que desconocemos. Exactamente, pues es un mundo que tiene muchos matices. En realidad, tuve la oportunidad de hacer una crónica que más adelante les seguiré contando acerca del tema, pues, pero yo quisiera irnos ahorita a una canción hasta que nosotros sigamos dando más temas y sobre todo más datos de cómo están las trabajadoras sexuales en el Ecuador. Solo podría decir que, por ejemplo, hay un cambio. Ahora, por ejemplo, antes ellas tienen que hacerse chequeos de VIH cada 6 meses por control, obviamente por sanidad. Y antes, por ejemplo, si tú eras una trabajadora sexual, tenías que ponerte en una fila aparte en los centros médicos públicos, una fila aparte, o sea, en la que todas las personas que estaban ahí se daban cuenta que tú eras la trabajadora sexual porque estabas en una fila aparte. Ahora con las nuevas ordenanzas y pues con las nuevas reglas, ya no, eso es discriminatorio. Entonces, no importa si la persona de adelante es trabajadora sexual, la persona de atrás o la que está a tu lado, tú no sabes, está en la fila también hacerse los chequeos, y me parece muy bien porque en realidad son cambios del paradigma. ¿Por qué discriminar a las personas? En realidad, a fin de cuentas, es un trabajo también que no tenemos por qué verlo de diferente forma. Y ese punto iba, Michelle. Decía que pues de todas las problemáticas siempre hay al menos 2 visiones o algunas visiones, ¿no? Depende de cuántas personas existen en el mundo, yo diré que hay una versión para ser contada. Pero si reunimos pues los criterios comunes, podríamos decir que sobre este tema, por ejemplo, se puede alcanzar problemáticas como estas, que las personas que trabajan en esta área pueden ser víctimas de amenazas, de violencia y negación incluso de cualquier derecho sobre el trabajo, ¿no? Por esta razón, pues muchas organizaciones a nivel del mundo conmemoran esta fecha y celebran, justamente para reclamar los derechos que aún consideran pendientes en esta conquista. Entonces, esa sería la otra cara, ¿no? Es una problemática de corte social, de corte económico, porque se supone que es un mercado donde se mueve bastantes, muchos millones de dólares, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero en todo caso, pues, donde está el dinero, sabemos que ahí hay algo que vigilar. ¿Por qué? Porque puede someterse a cualquier índole, ¿no? De tergiversación, así es. Y pues ya, como nos dice Michelle, siendo ya las 9:09, vamos a presentar el primer tema musical. Y pues vamos a presentar a esta banda que tiene un nombre muy gracioso, escuche bien. Vamos a presentar a Los Cuis. Sí, a Los Cuis. Es una banda ecuatoriana con el título Ella. Regresamos. Lejos queda un acuerdo. Todo el mundo nos critica nuestra forma de ser. Me acompaña a ver el lado de la tienda del esquina. Calladita, siempre dócil a la hora de ver. Y es el olor que exhala su voz. Amor, televisión. nuestro estilo de vida. Amo todo lo perdido y no necesito más. Ella me enseña cómo tengo que vestirme en la calle. Y hasta el pop está de moda para ir a escuchar. Con 13 minutos regresamos acá a La Rayuela y justamente a tratar sobre estos temas, quizás unos datos que nos hacen reflexionar. Ayer dábamos cifras impresionantes respecto pues al otro lado de la realidad de la niñez alrededor del mundo, y pues algo que me quedó marcado es que cada 2 segundos, por ejemplo, una niña da luz a otro niño. Impresionante. Estas cifras, pues quizás más allá de lo cuantitativo, demuestra toda una realidad, todas unas relaciones de poder que se han ejercido pues a lo largo del tejido social, ¿no? Y es importante pues rescatar esto. Y sobre estos temas hay un montón de cifras, ¿no? Y en el caso de la prostitución, por supuesto, hay algunas cifras que vamos a dar mención. Así es, el 81% de las 55.000 trabajadoras que tiene registrado el Ecuador, o que tuvo registrado el Ecuador hasta el 2015, según datos del Telégrafo, son madres. Esto tiene, por ejemplo, quisiera leer solo un extracto de uno de los datos que cuenta una de las trabajadoras sexuales. Dice: aún tiene intacto en su mente el día que fue forzada por un cliente a tener relaciones sexuales. El hombre no pagó, salió del sitio y no supo más de él. Pese a sus gritos, nadie la defendió, ni el señor que la contrató, ni los guardias. Ella dice: muchos dicen que con este trabajo se gana dinero fácil, pero le puedo decir que no hay nada más falso. Debemos tener fuerza para soportar la discriminación, el maltrato y el abuso de los dueños de los locales, dice esta trabajadora sexual. Y pues en el periódico instantáneo del Ecuador, Ecuador Inmediato, señala el titular: 5.000 niñas trabajan como prostitutas en el Ecuador. ¿Sí? Esta noticia, pues, precisamente de hoy, viernes 2 de junio de 2017. Según cifras que maneja la OIT, una grave denuncia lanzó hoy en Quito el representante de la UNICEF, Paul Martín, al dar a conocer la escalofriante cifra de que 5.000 niñas trabajan como prostitutas en diferentes sitios del Ecuador. Y que lamentablemente la sociedad ecuatoriana ha mostrado indiferencia a este crecimiento. En una entrevista, pues Martín aclaró que 5.000 niñas trabajan en esta área y pues son el resultado de un gran déficit a lo que planes de desarrollo infantil se refiere. Bueno, en realidad estos son datos que marcan y que yo puedo decir de los que muchos, eso es lo que se conoce, lamentablemente, que hay detrás, ¿no? Hay muchos temas que no se conocen, y de esto mismo de que las niñas son obligadas a tener relaciones sexuales por trabajo. Puedo contar un caso. Nosotros teníamos una una chica que nos ayudaba en la limpieza del hogar y pues obviamente recibía su sueldo y todo, pero a ella un día cerca a su casa tenía uno de estos nightclub, ¿no? Estos lugares donde están las personas, las trabajadoras sexuales. Solo para hacer corto el mensaje, ella tuvo un día, una noche, timbraron la puerta de su casa, ella abrió y estaba una bebé en la puerta, abandonada. Con una nota decía: soy trabajadora sexual, no me puedo hacer cargo de esta bebé, he visto que son una buena familia, por favor ayúdenme. Ellos se hicieron cargo de esta niña ahora tiene 12 años, y ahora que tiene 12 años la madre regresó a decir que quiere llevarse a la niña, y lo primero que preguntó es si ya era señorita, como se conoce en el digamos común, ¿no?, en la jerga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué va atrás, no? O sea, 12 años después regresa para ir a ver a la niña. Ellos no quisieron, pusieron una denuncia precisamente porque, ¿para qué preguntaba esto? ¿Por qué es la primera pregunta que hace esta señora luego de que nunca se hizo cargo de la niña y en realidad su familia se convirtió en la familia de la niña, ¿no? Se convirtió los que le adoptaron y de hecho tiene ahora el apellido de ellos. Es decir que, o sea, de fuente primaria. De fuente primaria. De hecho, ella como nos ayudaba a nosotros a limpiar la casa y pues, bueno, en realidad no solo se convirtió en nuestra nana y nuestra amiga y siempre nos contaba sus cosas. Entonces, ella vino con esto y lo primero que le recomendó a mi mamá fue: vamos a poner la denuncia porque esto no es normal, porque viene la señora a este tiempo a preguntar y justo a esta edad en la que ella está justo en su desarrollo, en pleno desarrollo. Y claro, pues a lo que decíamos al inicio, ¿no?, de que esta realidad compromete bastantes aristas, y una de esas aristas es precisamente eso, la prostitución infantil, cosa que pues está penado, por supuesto. Ayer hablábamos de cifras también de este tipo, ¿no?, de en cuanto a explotación laboral, y bueno, dentro de la explotación laboral se encontraría esta rama de trabajo, ¿no?, la prostitución, y en ese sentido, pues, ahí escucharon la cifra de uno de los voceros de la UNICEF. 5,000 niñas aproximadamente pues se encuentran trabajando en este tipo de trabajo, valga la redundancia, en el Ecuador. Y pues también hay otros datos, ¿no? Otros datos importantes. Y quiero recalcar esto, ¿no? Es un tema que genera mucha polémica. Por un lado, pues están las personas que desean trabajar voluntariamente sobre esto, nadie les exige nada, quizás no estén en una red de explotación, quizás no estén en condiciones deplorables de trabajo, digamos de esta forma, y quieren trabajar de esta forma, ¿no? Diría que por un lado respetable, al fin y al cabo una decisión muy personal. Es su forma de salir adelante. Es una forma de salir adelante, pero por otro lado está toda esta trama, ¿no? Un mercado negro, una trata de blancas. Y pues hay personas que no desean trabajar en esto y que fueron, por ejemplo, llevadas y a trabajar en esto sin conocer el contexto. O engañadas también. Engañadas, ¿no? Como que eso se ve a diario, ¿no? Se ve a diario. Y pues hay esta temática. Hay muchos casos. Sería interesante que pudiéramos más adelante, pues, Gabriel, armar un especial también hablando con las trabajadoras sexuales directamente. Yo creo, obviamente, cubriendo también su identidad para que ellas se sientan más cómodas de conversar con nosotros. Yo podría decir, les comenté hace unos momentos del tema de la crónica que yo hice, pues, para la universidad. Yo me fui a hacer unas entrevistas a un nightclub en Pujilí que ahora ya no existe. Era un nightclub que yo fui para contarles, atendían durante todo el día, yo fui a eso de las 2 o 3 de la tarde, conversé con 4 mujeres que practicaban esta profesión más vieja, pues, por decirlo así, del mundo, y en realidad me encontré con una, ¿cómo decirlo? El periodismo también, tú al conocer realidades distintas cambias tu pensamiento, ¿no? Entonces yo me encontré con ellas, yo podría decir ahora que yo nunca podría discriminar a unas mujeres porque a estas mujeres, porque yo palpé cómo era la situación. Mientras yo hacía las entrevistas, los hombres inmediatamente les quedaban viendo, las elegían, y pues en la jerga de las trabajadoras sexuales está el proxaneta, que se le conoce en la jerga como el chulo, ¿no? El que está atrás de ellas viéndoles y que recibe parte de ese dinero por disque darle seguridad, pero en muchas ocasiones solo es explotación. Así es. En este caso, yo hablé con 4 mujeres, una de ellas, por nombre protegido, le pusimos Karen. Ella nos contaba que en realidad ella no encontraba trabajo, estaba embarazada, tuvo un hijo, le dejó su expareja, y que en realidad ella tuvo que entrar a este mundo porque una amiga le dijo: sabes que yo gano esto. Bueno,

Coméntenos, Sofía. En principio, pues, bienvenida al programa muchas La Rayuela, gracias. Bienvenida a la radio. Buenos días, muchas gracias. Hablemos de esto, ¿no? Hablemos de la ópera Pagliacci. En principio, pues, vamos definiendo el argumento de la obra. ¿De qué trata esta obra? Listo. Pagliacci significa payasos en italiano. Esta ópera trata sobre una compañía ambulante de teatro en el siglo, finales del siglo XIX, que pues llega a un pueblito del sur de Italia, en Calabria, a la fiesta en honor a la Virgen, durante el mes de agosto. Entonces llegan a este pueblito y pues se desemboca una trama amorosa, un triángulo amoroso, si se quiere, porque mi personaje, Neda, pues tenía un antiguo amor, pero ella ahora está casada con el jefe, el capo de la compañía, y entonces hay una situación de celos, de traición, porque ella no le gusta su vida, parece que le obligaron a casarse con él, y ella tenía este antiguo amor que le invita a que se fugue con él, y entonces, bueno, ahí se sucede la trama, que básicamente es que los payasos deben actuar hasta el final, aún teniendo estas emociones encontradas. Ajá. Pero hay una cosa muy particular de esta ópera, es la única ópera en la historia que tiene esto, que es que hay en el segundo acto está el espectáculo de esta compañía ambulante. Entonces está el teatro dentro del teatro. Y con un efecto muy, muy innovador, muy muy peculiar, que es que no se sabe si mismo están actuando o si es ficción o si es parte de la trama de la vida real. Entonces llega a suceder que el público está tan metido que hay tres dimensiones, hay el teatro dentro del teatro dentro del teatro. Entonces esto es algo riquísimo que vale la pena vivenciarlo. Interesante esto, ¿no? El hecho, primero, lo destacar, que se trata de una obra en la que toda la condición humana se ve reflejada, ¿no? Absolutamente. El hecho también de que, bueno, los payasos, este personaje que sabemos que necesariamente debe estar ofreciendo risas a cada instante, pues es su función, digamos, de cierta forma. Pero también olvidamos de que es un ser humano y que está condicionado pues a bastantes sentimientos, a bastantes emociones, entre ellas, por ejemplo, los celos, el sentimiento del amor. Ajá. Y pues conjugar eso con su trabajo, que sería hacer de payaso, pues es todo un gran argumento. Por otro lado, no sé, ¿cómo sería este tema? La construcción, la estructura de la obra en sí misma, lo señala Sofía, ¿no? Es una obra que nos permite revisionar, diría yo, ¿no? Así tal como el cuadro de Velázquez. Exactamente, exactamente. Es como unos espejos. Unos espejos. Ajá, ajá. Entonces, en ese discurso, pues entiendo que hay muchas lecturas de ese discurso, ¿no? ¿Cómo ver, como dice Sofía, si es que están actuando o no, o que se salieron del libreto, qué pasó, ¿no? Absolutamente. Totalmente interesante este argumento. En cuanto, pues, a la lección de la obra. Sabemos que es una ópera italiana del compositor Ruggero Leoncavallo. Coméntenos, ¿por qué elegir esta obra exactamente? Bueno, principalmente nos gusta esta ópera porque la música es realmente hermosa. Es una música perfecta. Como dice nuestra directora musical, esta es una música tan inspirada, tan bien estructurada, tan inspiradora. Es realmente perfecta. Entonces, lamentablemente no es muy conocida, pero los coreutas, toda la música de los solistas, que la orquesta es tan juguetona, tiene un aire circense, que te evoca un carrusel, te evoca payasitos justamente, y después cómo se va entretejiendo esto con el drama, con los motivos románticos de esta historia de amor, con el motivo dramático cuando se le rompe el corazón al payaso principal. Entonces es una música tan hermosa como un soundtrack de una película que sería nominada al Oscar. Entonces, yo estoy segura que el público va a disfrutar muchísimo. Yo quisiera que me cuentes, según escucho, pues ya yo ya emocionada y ya gustosa de poder asistir, pues voy a hacer lo posible. Quisiera solo que me comente una cosa, ¿para quiénes nomás está destinada esta obra? Porque veo que hay un sinnúmero de elementos, ¿no?, que va a conformar esta obra. Exactamente. Bueno, el elenco está conformado por 150 personas. Ay, bueno. Sí, somos bastantes músicos porque están primero todos los cantantes, todos los aldeanos, los habitantes de este pueblito en el sur de Calabria, pues son 90 cantantes entre todos los coros, ¿no? Entre niños, adultos, ya gente también mayor. Entonces, para que vivenciar lo que es un pueblo de verdad. De ahí están los solistas, que somos 5 personas, entonces 95 cantantes, y de ahí viene la orquesta sinfónica, que son 57 músicos, más la directora musical, además que hay un grupo de actores nada más que no cantan, sino que actúan como payasos justamente, o acróbatas. Entonces sí somos un elenco bastante numeroso. Va a estar bastante colorido, ¿no? Sí, eso. El vestuario es tan rico, ha sido diseñado por otra maestra guayaquileña, Natalia Robelli, quien trabaja con el Conservatorio Franz Liszt ya durante varios años. Ella hizo una investigación del contexto histórico de esta época, los colores que se usaban, porque Italia, al ser un país de conjunción, o sea, donde se encontraban gentes de varias regiones, que de África, que los gitanos, que los etruscos, entonces todo esto está plasmado en el colorido y el vestuario, el diseño del vestuario de la ópera. ¿Para quiénes va dirigida la obra? Bueno, al público en general. Sin embargo, no se aceptan niños menores de 10 años, sí, porque, bueno, es una ópera al fin y al cabo, y entonces para que no hagan bulla. La diferencia radica en que este evento es acústico totalmente, no hay una sola amplificación, no hay un solo micrófono, no hay nada que amplifique como los conciertos que hoy en día estamos acostumbrados, que la orquesta está amplificada, que el músico está amplificado. No, esto es totalmente acústico, y entonces eso me parece riquísimo porque es una nueva experiencia para los oídos de las personas. En cuanto pues al desarrollo del elenco y la producción, sabemos que una obra de este tipo, de este corte, pues exige bastante tiempo de producción. Coméntenos qué ha pasado en este tiempo precisamente para llegar ya al producto final. Bueno, nosotros llevamos trabajando realmente, así, trabajando más de 2 años. Desde que surgió la idea, desde que ya concretamos quiénes iban a ser los personajes o íbamos reclutando, hicimos una convocatoria abierta a los coros de todo el país que quisieran participar. Después vino el terremoto el año pasado y entonces esto truncó un poquito la producción de Pagliacci. Pero había gente que se había metido tanto en la ópera, que estaba tan... porque en nuestro país, desgraciadamente, es tan difícil producir una ópera. Entonces, había los músicos que ya se habían aprendido las partes, que decían, hagámoslo de todas maneras. Entonces, en el mes de noviembre, ya para empezar el 2017, pues nos pusimos de acuerdo, hagámoslo, y ya en enero empezamos a trabajar de lleno, ¿qué con las clases? 3 veces por semana, ensayos, han sido meses muy intensos, pero muy productivos. ¿Qué instituciones se ven partícipes en esta obra? Entiendo que por un lado está el trabajo del talento humano del conservatorio, ¿no? Pero por otro también hay otros artistas invitados. Exactamente. El conservatorio Franz Liszt lo que ha hecho es hacer que converjan estos grandes talentos. Entonces, dentro del elenco de cantantes tenemos a 2 coros principales que participan como coros. El uno es el coro de la Casa de la Cultura, coro nacional de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Hace meses estaba de director el maestro Jorge Jaramillo, nuestro muy querido maestro, y él apoyó desde un principio la producción de esta ópera. Le parecía una experiencia fenomenal para los cantantes del coro, para los coreutas. Y después ya con Fernando Mosquera, el actual director, pues nos pusimos de acuerdo porque es, para los coros es un esfuerzo muy grande. Tener que, aparte de todo el la logística, el traslado. Claro, tener que venir a los ensayos, tener que, además del repertorio que los coros deben montar, tener que aprenderse la ópera, porque además no pueden cantar con partituras, no pueden cantar como coro. O sea, si tú les ves, los coros están acostumbrados a cantar juntos. Pero están actuando. Aquí están actuando, claro. Cada uno tiene un personaje. Entonces, eso ha sido una experiencia Y yo he visto que el coro de la Casa de la Cultura, los integrantes, han participado de una manera fenomenal. De igual manera tenemos el coro Pichincha, del Consejo Provincial de Pichincha, entonces con su directora Cecilia Sánchez, quien nos ha apoyado completamente durante este proceso, y además el recurso humano del Franz Liszt. Pero sí están unidos personas del Conservatorio Nacional, personas que se habían unido de antes, ¿no? En cuanto a la orquesta, los músicos... Los músicos son de varias instituciones. En general son quiteños, pero provienen, que hay de la Sinfónica Nacional, hay del Conservatorio Nacional, hay de Fosge... ¿Me entiendes? O sea, son músicos profesionales, congregados por el conservatorio. ¿Y en cuanto a los solistas, digamos? Los solistas tenemos nuestro querido tenor Andrés Córdoba, un tenor guayaquileño, que justamente en Quito no es muy conocido, pero él se ha dado la vuelta por el Ecuador cantando en Loja, en Cuenca, en Guayaquil, por supuesto. Es un tenor con una voz muy bella, muy hermosa. Entonces, esta es una oportunidad para él para cantar en el Teatro Bolívar. Dijo, yo no me la puedo perder. Entonces, lo estábamos trayendo para que cante junto a nosotros. Y él también ha venido semanalmente, ha viajado para ensayar con nosotros y montar la actuación, ¿no? De ahí tenemos el resto de personajes, todos pertenecen a la Escuela de Ópera y Canto del Conservatorio Franz Liszt, liderados por el maestro Alexander Tamasov, quien hace el papel de Tonio y Tadeo. Después tenemos a Diego Maldonado, que hace el papel de Silvio, él es del antiguo amor de la chica. Y el Arlequín, que es un personaje de la comedia del arte, porque esta compañía ambulante se basa en el teatro antiguo. El Arlequín es un arquetipo perenne, lindísimo, es el Arlequín es el que todo el mundo le ama al Arlequín, sí. Entonces, tenemos a José Vinuesa. Cuéntanos, por favor, un poquito más de las funciones, ¿cuándo serán y pues los horarios también? Tenemos tres funciones. 6, 8 y 10 de junio. O sea, ya el estreno es de este próximo martes, 6 de junio. Todas las funciones son a las 20 horas en el Teatro Bolívar. Las entradas están disponibles en Ticket Show y en el Conservatorio Franz Liszt, pero se pueden entrar a la página de Ticket Show y hacer la compra de los boletos online. Sabemos que pues están en fases, ¿no? En preestreno, estreno y gala. Por favor, estos detalles. Bueno, pusimos de preestreno porque es la primera función, siempre hay que pulir ciertas cosas. Entonces, pero es una todas las funciones son la misma cosa, no cambia el elenco, no cambia nada. Sin embargo, queremos que vaya increciendo para que la gala sea perfecta. La gala es del 10 de junio, es un sábado. Queremos que la gente se planifique, se relaje, que pase todo el día y haga un propósito de ir al centro histórico, que es tan bello, e ir al Teatro Bolívar, que está remodelado, tiene una acústica fantástica. Mucha gente ni sabe que el Teatro Bolívar está habilitado. Exactamente. Entonces, que tengan esta oportunidad para venir. Qué interesante, y pues esto en uno de los teatros más importantes de aquí de la capital, ¿no? El icónico, Teatro Bolívar. Así es. Así es, y pues los valores de las entradas, eso nos falta. Sí, tenemos entradas desde $25 hasta $60, según la localidad, ¿no? Ajá. Perfecto. Sí. ¿Y para cuántas personas desde el teatro? 983. Ah, entonces vamos a tener bastantes. Exacto. Una casa llena. Son casi 1,000. Ajá, 1,000 por función. Y pues le hemos pedido fuera del aire, por supuesto, a Sofía, si nos puede deleitar con su voz, porque como dije, además de ser directora del conservatorio, pues ella es soprano, cantante soprano. Entonces quisiéramos escuchar algunas líneas de la ópera en su voz. Adelante, Sofía. Qué compromiso que me ponen. Bueno, yo quisiera solamente tararearles un poquito del aria de Canio. Es un aria muy famosa, es cuando el personaje de payaso, ¿no? Pues se da cuenta de que su esposa no lo ama a él, entonces él se está poniendo su traje de payaso, se está maquillando y hay un momento dramático, entonces él canta Ridi Paliacho, na na na na. No es mi línea, porque eso es una sorpresa. Mejor que quede en sorpresa, ¿no? Y pues, para poder contextualizar auditivamente a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pues ahí hay un audio preparado ya, está en la cabina master. Vicente nos va a ayudar con esta ópera, obviamente interpretada, entiendo, por uno de los famosos, ¿no?, del canto lírico, hablar Pavarotti, ¿no? Pavarotti lo vamos a escuchar interpretando esta ópera Pagliacci, que llega al Ecuador. Y pues, todos invitados al preestreno el 6 de junio en el Teatro Bolívar a las 20 horas, el estreno el 8 de junio en el mismo teatro a la misma hora y, por supuesto, a la gala el 10 de junio en el Teatro Bolívar. Recordar que las entradas están pues a la venta en Ticket Show y pues también felicitarles. En el conservatorio también. Y en el conservatorio también. Entonces pues invitados todos a este gran evento que yo ya estoy emocionada de escuchar también aquí en la entrevista. Si me permiten una cosita, esto es irrepetible. Es decir, no se pueden perder, porque no es que habrá una oportunidad, ¿ah?, que voy el próximo año, que voy el próximo... No se pueden perder. Bueno, pues ya escucharon, pues amigos y amigas invitados, pues a este gran evento irrepetible. Sí, vamos con este audio, por favor, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ridi Paliacci.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De nuestra historia, vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy presentamos Rumiñahui, gran señor y caudillo. Es mejor que muramos enseguida por sus manos, con sus armas y por sus caballos. Al menos nos quedará este contento de haber hecho nuestro deber como honrados y valientes. Así se expresaba uno de los más famosos caudillos de América Hispana, el bravo inca quiteño General Rumiñahui. Poco se sabe de su nacimiento, niñez y adolescencia. Algunos historiadores ecuatorianos modernos han reconstruido un parentesco con Atahualpa, que incluso pudo haber sido su hermano. Según estas teorías, el gobernante inca Huayna Cápac habría tomado como concubina a la madre de Rumiñahui, llamada Sisanina, nacida en el cacicazgo de Tigualó e hija de Pillaguazo, miembro de una familia noble del reino de Quito. Es un niño Y está fuerte y pícaro. Mira, Cesanina, no deja de llorar. Cara de bravo tiene, más parece cara de piedra. ¿Cara de piedra, dices? Entonces se llamará Rumiñahuis. Cara de piedra, Rumiñahui. Hay que reconocer sin alguna duda que Rumiñahui pertenecía a la nobleza de su país. De lo contrario, difícilmente habría llegado a ocupar las posiciones que mantenía como general incaico. El joven y fornido Rumiñahui se convirtió en el brazo derecho del Inca emperador. Combatió en Naviche, provincia de Cotopaxi, junto a Quisquis y Calicuchima. 30.000 quiteños triunfaron sobre 50.000 o 60.000 hombres de Huáscar en la batalla final de Quipaipamo. ¡Adelante, mis bravos! ¡Hay que acabar con los traidores! ¡El único emperador del Tahuantinsuyo es Atahualpa, carajo! El general Rumiñahui reemplazó al Inca Atahualpa en el comando general de las tropas, luego de su captura y muerte en Cajamarca. Por herencia, recibió todos los poderes como el último emperador de los Incas, ya que Atahualpa, por haber triunfado sobre su hermano Huáscar después de la batalla de Quipaipán, logró unificar el Tahuantinsuyo y convertirse en su emperador con una mínima resistencia de los indios cusqueños. El momento más amargo de Rumiñahui fue el 16 de noviembre de 1532, cuando Hernando Pizarro concertó con Atahualpa la fatal entrevista en Cajamarca para disque conocerse y rendirle homenaje. Rumiñahui intuyó la traición y codicia de los españoles, sabía lo que iba a suceder y previno al emperador. Ay, mi señor, no creas lo que dicen estos miserables. De su boca solo salen mentiras. Nuestro ejército de 5.000 bravos esperan tu orden para acabar con ellos. Tranquilo, mi fiel general. Solo voy a conocerlos. Tengo curiosidad de saber cuáles son sus intenciones. No creas que soy tan ingenuo. Además, en cualquier momento pueden llevarse una sorpresa. No vayas, Atahualpa. Los recién llegados no son de confiar. Déjame enfrentarlos. Es mejor que yo vaya. Emperador Atahualpa, es un honor conocer personalmente al dueño y señor de estas hermosas tierras. En nombre de la corona española, reciba usted nuestro respeto y admiración. Pero el presentimiento del guerrero quiteño se hizo realidad. Al día siguiente, Atahualpa cayó en la emboscada tendida por Francisco Pizarro, quien lo mantuvo como rehén hasta que pagara por su rescate un cuarto lleno de oro y plata. Si queréis que os libere, mi querido emperador, tendréis que entregarme un cuarto lleno de oro y plata, hasta el borde de mis brazos levantados. ¡Sí! ¡Un cuarto lleno de oro y plata! Al conocer tan ambicioso pedido, Rumiñahui se dirigió a Quito con sus tropas. Destituyó a Cosopanqui, tío de Atahualpa. Asumió todos los poderes y organizó la resistencia contra los españoles. Poco tiempo después, el presentimiento y la desconfianza que tenía Rumiñahui se confirmó, el 16 de julio de 1533. Los españoles ejecutaron a su rehén, después de muchos engaños, martirios y abusos. Han matado a nuestro emperador. Dice que le han ahorcado. ¡Miserables extraños! Rumiñahui, al tener conocimiento de la conducción del cadáver de Atahualpa desde Cajamarca hacia el norte, con un gran séquito, se trasladó a Liribamba, Riobamba, en donde con todos los honores y las graves ceremonias de culto indígena, honró y dio sepultura a los despojos mortales. desconociéndose hasta la fecha el lugar donde se enterraron sus restos, al igual que su tesoro. A la muerte del Inca, los españoles fijarían rumbo hacia la jurisdicción de Rumiñahui, el cual se preparaba para actuar. ¡Vengan, carajo! ¡Aquí les espero! La guerra de resistencia que mantuvo Rumiñahui fue de dos fases. La una hasta la primera entrada de Benalcázar a Quito en julio de 1534, y la fundación de Santiago de Quito en la provincia de Chimborazo en agosto de 1534. Y la otra, hasta la muerte de Rumiñahui en 1535. La primera fue una guerra de batallas, la segunda, una guerra de guerrillas. Rumiñahui avanzó a Tomebamba, castigó a los cañaris aliados de Benalcázar y fue retirándose poco a poco hacia Quito, acosado por el ejército español. ¡Tenemos que vengar la muerte de nuestro emperador! Esta noche cerca del río Tomebamba atacaremos por sorpresa a estos canallas. ¡Prepárense, mis bravos soldados! Episodios memorables fueron los combates en el Callejón Andino, la recepción del cadáver de Atahualpa en Liribamba, la deserción de muchos indios al bando español, la erupción del Tungurahua, la muerte de los primeros cuatro caballos en combate, cuyas cabezas adornadas con flores fueron expuestas por Rumiñahui como prueba de la vulnerabilidad española, entre otros acontecimientos. No son dioses, son como nosotros. ¡Mentira que son hijos del trueno! ¡Mentira! Había ideado tácticas para tratar con los caballos españoles. Habría colocado agujeros en el suelo cubierto de ramas, por ejemplo, para evitar las cabalgatas de los furiosos animales. A pesar de su tenacidad, finalmente los españoles tomaron Quito. Pero esta ciudad resultó quemada por las tropas nativas que la acababan de abandonar. Así, el ejército de Rumiñahui fue obligado a abandonar su zona de operaciones, acosado por sus enemigos. Sobre las ruinas de la ciudad dejadas por Rumiñahui, Sebastián de Benalcázar fundó Quito el 6 de diciembre de 1534. El propósito de la conquista de Quito era el afán de hallar oro y el tesoro de Atahualpa que se decía había sido enterrado con él. El oro que buscaban nunca fue hallado. No había ni la sombra del supuesto tesoro de Atahualpa. ¡Indio maldito! ¿Dónde está el tesoro de Atahualpa? ¿Dónde lo tienes escondido? ¡Dímelo! ¡Jamás! ¡Jamás te lo diré! ¡Nunca lo encontrarás! ¡Cobarde español! ¡Vas a ver, indio! ¡Vas a ver lo que te hago! Los conquistadores, convencidos de la existencia de esta inmensa fortuna, peinaron la ciudad destruyendo templos y hogares. Sin tener éxito, se volvieron hacia sus prisioneros para extraer la información que querían. Rumiñahui y otros capitanes fueron sometidos a largas y dolorosas torturas. ¡Ay! ¡Haz lo que tú quieras, condenado invasor! ¡Pero nunca diré nada! ¡No te diré nada! Rumiñahui fue capturado en las montañas de Sicchos y sometido de manera cobarde a toda clase de torturas con el objeto de que declarase el lugar donde había escondido los tesoros de Atahualpa, pero jamás lo hizo. Algunas veces indicó lugares falsos, por lo que volvían a torturarle hasta que le victimaron el mes de enero de 1535. Rumiñahui, sin lugar a dudas, es un personaje de leyenda en la historia ecuatoriana, en su tiempo pasado y remoto. Existió, y eso es lo valedero, y los esfuerzos que se hagan por hacer de su personalidad y acción un mito serán inútiles, porque él es el origen de una de las principales raíces étnicas de nuestro mestizaje. La libertad no era cosa de defender o conquistar con rescates, sino con las armas. Thank you. escucharon Perfiles de nuestra historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Seguimos pues con más de La Rayuela cuando son las 10:17 de la mañana. Acabábamos de escuchar primero obviamente a la canción y también antes de la canción a un audio de Perfiles de Nuestra Historia de Rumiñahui. Pues recordar pues que fue el hijo de Huayna Cápac. Gabriel, ¿tú qué nos tienes para decir? Claro, pues importantísimo conocer la historia y especialmente pues de estos personajes, estas personas que en alguna ocasión, en alguna época de la historia, pues marcaron símbolos de resistencia, ¿no? Porque eso sería un símbolo de resistencia. Sí, sobre todo recordar, pues quisiéramos, justo tras micrófonos hablábamos de la importancia del quichua, ¿no? Y cómo se ha ido perdiendo también esto, pero por ejemplo Rumiñahui en el idioma quichua proviene de las palabras rumi, que significa piedra, y ñahui, que significa cara. Entonces en realidad vendría a ser piedra cara el nombre de Rumiñahui, para ser como que un poco más específicos. Su padre fue Huayna Cápac, como ya había dicho. Él nació pues en Pídaro y fue reina y cacique pues de este lugar. En Pídaro es muy recordado siempre Rumiñahui, incluso se dice que ahí está escondido el tesoro que escondió justo Rumiñahui por ser la mano derecha de Atahualpa luego de que mataron a Atahualpa, ¿no? Así es, y pues haciendo esta contextualización, hoy queremos seguir ahondando sobre la temática del día de hoy, 2 de junio. Habíamos dicho que a nivel internacional se conoce con el nombre, mejor dicho, es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, ¿sí? Habíamos dado hasta el momento cifras en el país, cifras a nivel mundial, y pues hay una, como lo recalcamos, es una problemática complicada en el sentido de que puede ser positiva para algunos, es decir, se respeta esa condición de trabajo, y mientras para otros puede ser una realidad triste, ¿no? Por ejemplo, de explotación sexual, de trata de blancas, de trata de menores. En muchas ocasiones de estas mujeres, como bien yo ya decía, el 81% de las trabajadoras sexuales registradas o que se conoce pues a nivel nacional son madres de familia y jefas del hogar, o sea que tienen que mantener a sus hijos, muchos de ellos menores de edad. Y pues solo quisiera hacer un pequeño recordéis o también comentarles que yo hice una crónica con una investigación periodística que se centró justo en la prostitución y cómo es este mundo desde el punto de vista de estas mujeres, ¿no? En un lugar en el que cobraban $7 por cliente. Y pues encima más de esos $7, 5 se quedaban ellas porque uno era para el preservativo y el otro dólar, perdón, ellas se quedaban solo con 4 porque el $1 era para el preservativo y 2 para el lugar en el que estaban en ese momento, que vendría a ser el nightclub, que les daba disque la seguridad de cuidarles y todo, ¿no? Por los proxanetas. Así es, y pues como lo dijimos, es un tema que destaca en algunas posiciones. Tengo ya pues en mis manos una lectura, un texto de este diario digital, que también suele venir a veces impreso, ¿no? El diario Metro, y pues el titular dice lo siguiente: la prostitución, el negocio que genera polémica. Y pues se dice que a menudo es apodada la profesión más antigua del mundo, me refiero a la prostitución, pero esta ocupación es de hecho uno de las más difamadas. La prostitución o trabajo sexual es una de las industrias más rentables, dicen sus defensores. Sin embargo, los críticos argumentan que es una de las ocupaciones más estigmatizadas y peligrosas. Pero la cuestión que se discute en todo el mundo es, ¿debe ser legalizada o completamente abolida? ¿Qué cree usted? Las cifras publicadas por HubSpot, un grupo de análisis en datos del mercado negro mundial, estimaron los ingresos globales de la prostitución en 18.000 y $6.000 millones de dólares. ¿Sí? Según su último informe sobre trabajo sexual, China es el país donde pues mayor réditos económicos se acumulan. Estoy hablando más o menos de unos $73.000 millones de dólares. A pesar de que es un mercado que genera miles de millones de dólares y se encuentra en casi todos los países del mundo, la prostitución sigue siendo estigmatizada por la sociedad y representa una ofensa criminal en varios países, mientras que las trabajadoras sexuales son discriminadas y sufren violencia. Las trabajadoras del sexo se enfrentan a los mismos problemas que otras personas: la inseguridad económica, necesidad de un lugar para vivir y búsqueda de mejores oportunidades. Los problemas adicionales que enfrentan son debido al estigma, la discriminación, la violencia. Eso lo dijo Melissa Hobb, experta en el tráfico sexual y autora de el libro Asuntos de Trabajo Sexual, Exploración del Dinero, Poder y la Intimidad en la Industria del Sexo. Sabes que ahorita que tú comentabas de China, recuerdo que leí un libro que se llama Así Hablan los Chinos, en el que son extractos y pequeñas crónicas de la situación que se vive en China, y una de ellas habla de la situación justo de las trabajadoras sexuales. Y a pesar de todo, créeme, en China es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es ilegal. Entonces pueden terminar presas, incluso condenadas a muerte. Las personas que son identificadas como trabajadoras sexuales. Entonces hay ciertos niveles para las, para, no recuerdo exactamente los nombres, pero son como tres niveles. Entonces como que las trabajadoras sexuales más importantes, que cobran mucho más, las que cobran menos y las que ya trabajan directamente de la calle y son las que están más expuestas a cosas y que incluso tienen que esconder los preservativos, porque si la policía los encuentra con preservativos, inmediatamente les dicen que son prostitutas. Entonces, es complicadísima la situación a nivel mundial que se vive en torno a esta, a este tema, ¿no? Y solo quisiera yo hacer la mención de este libro porque sí, o sea, son crónicas que luego de una investigación de Ana Fuentes, pues se publicó en este libro. Y habla específicamente, como digo, de esta realidad a la que ellos están expuestos. Entonces, es una, un perfil también de una de ellas, que ella decía que en realidad si no fuera porque había un hombre que en realidad le pagaba a ella muy bien, prácticamente le mantenía, pero ella siempre le dio servicios sexuales a este hombre y gracias a él ella podía ser y no convertirse, porque ya por su edad tenía que pasar al tercer nivel de las mujeres solo de la calle. En algún momento en las redes sociales, pues, tuve o abrí un link donde, pues, se mostraba el trabajo profesional a nivel fotográfico de un, bueno, un fotógrafo, valga la redundancia, no recuerdo el nombre, en el cual se reflejaba este trabajo, ¿no?, la prostitución en un, en algún país africano, ¿sí? Las fotos develan, pues, imágenes y testimonios, yo diría, muy, muy impactantes. Según este fotógrafo, pues, por ejemplo, las mujeres que hacen este trabajo en este país, no recuerdo igual el nombre de este país, mencionaba que, por ejemplo, son obligadas a no utilizar preservativos, ¿sí? Obligadas. Y pues, ustedes saben, en África, pues, hay una pandemia, digamos, de cierta forma, de SIDA. Y se relataba, pues, en este documental fotográfico que esa era la realidad que continuamente las mujeres tienen que vivir. Por un lado es la violencia también por parte de los clientes, el abuso de los proxenetas, la explotación laboral y las peores condiciones de trabajo. Exactamente, lamentablemente es, yo por eso digo que sí debería haber un reglamento y que les ampare también, porque a fin de cuentas muchas veces, y eso es lo que ellas piden, y por eso es un día, ¿no?, su día especial, porque ellas piden más respeto y sobre todo más garantías para que se respete su vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hablaba y estaba revisando también información y pues también he visto muchos documentales en canales como Discovery Channel, en los que hablan y hacen reportajes sobre la prostitución en India, por ejemplo, como niñas, la familia ya no tiene más para pagar y entonces da a su hija en forma de pago o cosas para poder tener comida y resulta que estas niñas, primero, ni siquiera reciben dinero, pero si cuando reciben, les dan $3 por haber pasado la noche con un hombre, su gran mayoría que les triplica o cuadriplica de edad y son niñas realmente que a duras penas recién han llegado a formarse o en muchos casos a no formarse, a tal punto de que contaban la historia de unas niñas, una de 8 años y 10 años, que fueron regaladas por su familia y que las niñas se terminaron suicidando porque no pudieron más con este peso que es la prostitución infantil. Así es, y pues haciendo una investigación encontramos este material que nos parece importante difundir. Es un reportaje, una serie de reportajes, 13 capítulos de Imagen Noticias, en el cual pues se relata esta dilema, esta problemática. Vamos con este audio, por favor, llamado La Otra Prostitución. Adelante. Horas con 27 minutos comienza el recorrido por las calles de la Ciudad de México. Es la avenida Paseo de la Reforma al cruce con Eje 1 Norte, uno de los puntos rojos de la capital del país, conocido como el barrio Bravo de Tepito, entre automóviles particulares y vehículos oficiales, se alcanza a percibir un grupo de mujeres adolescentes inhalando solventes en situación de calle. Aquí se prostituyen por unos cuantos billetes. Entre graffiti, algunas paradas, otras sentadas sobre una jardinera, esperan a sus clientes. Pues las dos, cada una 200. Siéntate, que buen revolque. ¿Qué servicios ofrece? Penetración oral, posición y desnuda, mi amor. Son los servicios que ofrecen con tan solo 18 años de edad. Pero no están solas. Un hombre las vigila, el mismo que le quita la moneda que le damos al momento de retirarnos. Ay, pero bueno, estamos de fresquita, ¿no se vale? Con todo acá, ¿no? Una para mí, una para la amiga, era de la amiga. Ese es para mí. ¿15, no importa? Sí, perdón. Vale. Bye. La Ciudad de México encabeza la lista con el mayor número de personas en situación de calle. Aproximadamente 4,000. El Estado de México en la posición número 2. Y Veracruz ocupa el tercer lugar. 2 de cada 3 personas que viven en la calle consumen algún tipo de droga, principalmente alcohol y solventes. Metros adelante, en calles de la colonia Guerrero, la historia se repite, solo cambia el escenario. Un grupo de mujeres de la calle, visiblemente drogadas, ofrecen todo tipo de servicio sexual. ¿Qué tipo de servicio ofrece? Sexo. ¿Cuánto cobra? 300 cada vez. ¿Y en dónde? En el hotel este de aquí, por el que quieras. ¿300? ¿Qué incluye? Besos, desnudo total, oral y penetración. El maltrato psicológico y físico son algunos de los factores que generan la salida de los menores de edad de casa. Al costado de un árbol, encontramos a otra mujer. Nos ofrece sus servicios por 250 pesos. Le cobro 250. Ajá. Nada más, quiero ver. Bueno. 250 la hora. ¿La hora? Sí. ¿Y qué incluye? Incluye oral francés de todas las sexuales, desnudo completo. Aquí atrás hay un hotel de 100 que no necesita sino un. Es la realidad o la triste realidad de las mujeres en situación de calle. Como último recurso, ofrecen sexo para satisfacer sus adicciones a alguna droga. La prostitución no solo es del género femenino. En la actualidad, entre la oscuridad de la noche, un grupo de hombres también ofrecen placer. ¿Qué servicio ofrecen? Penetración oral. ¿Cuánto? ¿Y el hotel? Cuesta 230. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Seguimos pues con más de La Rayuela, cuando son las 10:36, pues acabamos de escuchar este desgarrador testimonio, yo podría decir, de jóvenes y adolescentes en vulnerabilidad y pues que se dedican a la prostitución, tanto hombres como mujeres, en la Ciudad de México. Solo quisiera dar unos datos adicionales. Los 250 pesos de los que se hablaba, o incluso menos, 200 pesos, vienen a ser algo así como que $10 y hasta $13 cobraban por pasar un tiempo con el cliente, ¿no? En realidad hablábamos y escuchábamos de niñas y chicos que ejercían la prostitución desde antes de los 18 años, porque salían de sus casas porque vivían con personas alcohólicas o drogadictas, y pues al fin de cuentas ellas también terminaban lamentablemente metidas en este mundo de la drogadicción e incluso se prostituían para conseguir el dinero para la droga. También pues un titular de diario El Telégrafo que data del 2014 anunciaba lo siguiente: que el 27% de las víctimas de trata son niños. Y pues en ese contexto, obviamente la trata de blancas no solamente va para el tema de trabajo, sino también incluso para este tema, prostitución obligada. Y pues, y aquí hay unas cifras que en este texto pues señalan y creo que es importante y vital reconocer. Por ejemplo, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, advierte que en Ecuador hay cerca de 25.000 mujeres en la prostitución, de quienes más de 5.000 personas son niñas y adolescentes, lo que estaríamos contra. ¿Qué sería? Que durante pasa el tiempo, pues lamentablemente sigue subiendo este número, ¿no? Y digamos, esa cifra lo advertía también el vocero de la OIT, de la, también, ¿no? En y también el otro de la texto. UNICEF, que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas para los Niños y la Educación, ¿no? Lamentablemente es muy triste que justo por engaños tal vez los niños terminen metidos en este mundo y robándoles, aunque suene trillado, pues su inocencia, porque los niños están para jugar, para divertirse, para ser niños y no para estar metidos en este mundo. También pues a nivel nacional, según este texto, la trata de personas es acompañada casi siempre de explotación sexual, y las ciudades de destino de las víctimas son, por ejemplo, Quito, Guayaquil y Cuenca. Con respecto pues a la trata de personas de carácter internacional, Ecuador es un país de llegada, en su mayoría de personas jóvenes de Colombia y de Cuba, y entre otras mujeres y ciudadanos en general de procedencia de otros países de la región. en esta trata internacional de blancas referente pues a la explotación laboral. Los países destino, por ejemplo, son Chile, Venezuela y Colombia. Y pues aquí en Ecuador también hay cifras de respecto a esto, ¿sí? Por ejemplo, sabía que el 67% de perjudicados en el año 2014 fueron mujeres y el 17% hombres. La edad más común de los afectados fue entre 15 y 17 años, estudiantes que cursaban pues el bachillerato, con el 17.6%, la mayor parte de ellas explotadas sexualmente. Ahí están las cifras del 2014, y pues según esta fuente se señala que es un 17.6% de estos jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres, especialmente mujeres, afectadas en la trata de blancas, que tiene por objetivo uno de tantos, ¿no? La explotación sexual. Hace poco decía yo que es importante también conocer esta realidad para, de verdad, antes de, digamos, discriminar o de decir algo, pues también nosotros poder saber esta realidad. Entonces, aquí en la actualidad, pues ya tenemos ya mismo una entrevista, pero sin antes yo solo quisiera dar un pequeño, digamos, una pequeña introducción. He conversado durante el programa de esta investigación que hice yo, y pues quisiera contar un testimonio adicional. Por ejemplo, una de las señoras con las que yo tuve esta entrevista me comentaba que ella tuvo un problema de que su pareja le golpeaba y tuvo que salir de su casa con sus tres hijos y tuvo que hacer trabajo sexual para poder mantener a estos niños. Entonces yo le preguntaba, ¿qué edad tienen sus hijos? Y me decía que tenían ya 16 años, que ella iba como 10 años en esto. Y yo le decía, ¿qué va a pasar el día en que tal vez su hijo venga a uno de estos lugares? Y ella, lamentablemente, con lágrimas en los ojos, dijo, no sé, porque yo les he engañado durante todo este tiempo para poder mantenerlos, porque obviamente ellos tendrán vergüenza cuando se enteren de la verdad. Entonces, qué triste la situación en la que viven. Yo por eso digo, antes de hablar cualquier cosa o decir algo, siempre, siempre es importante analizar un poco más allá. Muchas personas solo las critican, pero hay atrás muchas historias que contar de este tema, porque siempre están expuestas a discriminación, a situaciones de malas prácticas. Por ejemplo, yo decía que también a una de ellas le golpearon, que 15 días quedó en el hospital, pero lo más triste de esto es que los hijos ni siquiera sabían qué pasó durante esos 15 días, ¿no? Ahora sí, pues Gabriel tiene un poco más de información. Vamos a cambiar ahorita de tema, nos vamos pues con una entrevista muy especial. Pues sí. Gabriel, ¿de quién se trata? Sí, es una entrevista junto a uno de los integrantes de la banda Anima Inside. Pero en principio quisiera pues mandar un tema musical primero, a escuchar esta banda con el tema Dream Enough. Y ya adelante pues haríamos este diálogo junto a Ricardo de la Cuesta, quien es el líder de esta agrupación, cantante y compositor de Anima Inside. Y pues Vicente ya nos va a ayudar con el audio. Vamos a escuchar Dream and Know. Adelante. Mire, comúnmente son las mujeres las que... Bueno, estamos ahorita con un poco de problemas técnicos, Vicente. Si pero ya está okay. Ahí. Adelante. Dream. belongs to you. Go dream and know and leave the world. Dream and know, don't wait a second more. What's been said is done. Dream of what you paid for. Dream of all what you wish the most. The clock is de la mañana con 43 minutos. Ahí estaba precisamente un tema musical de Anima Inside, esta banda, yo diría una de las más icónicas del país actualmente en cuanto a la escena del rock en Ecuador. Es una de las bandas más importantes, lo recalco, en el Ecuador. Incluso ya pues ha estado codeándose junto a grandes bandas, abriendo a grandes bandas, incluso participando en festivales internacionales y representando muy bien al Ecuador. Este tema que ustedes acaban de escuchar, seguramente ustedes ya lo habían escuchado antes, ¿no? Fue un éxito total, incluso fue parte de una campaña publicitaria en televisión. Y pues aquí tenemos a Ricardo de la Cuesta, como dije, cantante y compositor de Anima Inside, para hablar sobre un poquito de la trayectoria de esta agrupación, conocer los proyectos actuales y, por supuesto, en el marco de del nuevo single que están promocionando, Maybe, también dar ciertos detalles. Bienvenido, Ricardo. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Feliz de visitarles por primera vez aquí en Radio Cultura FM. A toda la gente que nos está escuchando, un abrazo gigante y que empiecen bien su día. Hablemos, pues, Ricardo, ya de temas exactamente que nos conciernen. La banda, pues, sabemos que inicia ya por el año 2006... con un tinte de rock progresivo. Yo escuché el primer álbum y en efecto rock progresivo. Desde el 2006, pues, ¿cómo fue este encuentro con los músicos? ¿Cómo se formó Anima Inside? Bueno, realmente Anima Inside ha sido un viaje largo, con diferentes momentos, diferentes miembros inclusive. De los que empezamos, de los que fundamos Anima, realmente el único que queda soy yo. Cuando empezamos este proyecto veníamos de hacer música con un gran amigo que se llama Alex Núñez, que era guitarrista. Y ese proyecto, en el cual incluye algunos amigos músicos, pues llegó a su fin antes de que hagamos algún tipo de grabación. Y yo realmente estaba bastante despechado de hacer música aquí en Ecuador. Y tenía ya un poco mi plan de irme fuera del país. Pero este gran amigo, pues, nada, se le ocurrió que a última hora hagamos audiciones y bueno, y así fue como llegaron Paul Legas, que fue baterista de Anima Inside y que, bueno, ahora es miembro de Tombak, Juan José Erazo, que fue bajista de Anima, y empezó este viaje, ¿no?, con los cuatro. Luego se incorporó un tecladista muy bueno que fue Juan José Almeida y empezamos a trabajar algunas canciones que ya teníamos de un proyecto anterior con Alex. Empezamos a, bueno, a enfocarnos en lo que sería el nuevo disco. Reflection fue un disco que lo grabamos en uno de los estudios más grandes de América Latina, que se llama Fusão. Han ganado un Grammy con algunos artistas como Joao Veloso, con Cayetano Veloso, perdón, y otros artistas importantes de ese país. Y realmente fue una experiencia interesante. Ese disco lo fichamos con EMI Music en Colombia y acá pues fue disco de oro. Previo a esto, pues una de las canciones como Hypnotize Me, que es uno de los sencillos más fuertes de ese disco, fue, digamos, el soundtrack de una campaña para Latinoamérica entera, de una marca de camionetas muy conocida, que no lo vamos a mencionar para que no nos pasen factura, pero tuvo su importancia en todo Latinoamérica y la verdad fue un gran impacto. Aquí en Ecuador fue un impacto muy grande, fuimos imagen de varias empresas y marcas para la región, y pues así empezó nuestro trayecto con Reflection. Estuvimos con Deep Purple en ese entonces, estuvimos en México por primera vez en 2008. Fuimos a uno de los festivales más grandes, de hecho, de Baja California, que se llama el Baja Prog. Si bien es cierto, nuestro corte en el primer disco era un poco más progresivo, lo que más comercializábamos realmente eran las canciones menos progresivas. La razón puntualmente era simplemente que queríamos atraer a mayor cantidad de gente a nuestra música, y que obviamente quien guste del prog, pues desarrolle una afición de culto. Digamos que todo eso funcionó muy bien y que siempre pasó realmente eso. Gente que no consumía precisamente rock progresivo consumía Anima Insight porque escuchaba temas como Far Behind, que fue de hecho el primer sencillo cuyo video abrió muchísimas puertas y estableció de hecho un estándar un poco en el mercado nacional en cuanto a calidad de videos. En ese entonces no se hacían videos, esto fue en el 2007 más o menos. Y nadie tenía realmente mucho interés por hacer videos musicales de calidad. Entonces empezamos siendo los pioneros en esto, y claro, por esa razón también mucha gente pensaba que Anima era una banda extranjera, no era una banda ecuatoriana. Tomamos un poco con fuerza eso y terminamos, ya te digo, en México. Tuvimos el disco de oro, se lanzó este tema para América Latina. Terminamos muy bien ese disco, fue disco de oro. Entonces era la primera vez que una banda ecuatoriana tenía un disco de oro con una transnacional acá, una banda de rock. Luego empezamos lo que fue nuestra segunda, digamos el segundo capítulo de este viaje, que ha sido a partir de Dream Enough. Dream Enough fue una canción que yo le compuse un tiempo atrás y que, bueno, la aprovechamos en ese momento. Es el primer sencillo del Duality, que es nuestro disco actual. Este tema veníamos trabajando ya con una marca, de muy grande cerámica, que tiene mucha inclinación por el arte y la estética. Entonces, yo fui el productor de varios de estos spots. Entonces, en un momento determinado se nos ocurrió hacer un joint venture, que fue una unión de fuerzas con un objetivo específico en esta campaña, y terminamos haciendo lo que fue los cuatro elementos. Todo el comercial se hizo en base a esta canción, y pues nada, terminó siendo el hit más grande de Anima y la segunda canción más descargada de iTunes 3 años seguidos del Ecuador. Eso se llama Dream Enough y pues llegó a muchísima gente. El spot estuvo en el mercado 3 años seguidos, obviamente con un respaldo gigante de BTL o de activaciones, digamos, de marca súper fuertes en diferentes lugares. Entonces, esto así arrancó el segundo capítulo de Anima. Con esta canción llegamos a muchísima más gente, que inclusive era gente que tal vez ni siquiera consumía música en inglés. Fue una sorpresa gigante. Y bueno, a raíz de eso también estuvimos, poco antes de eso estuvimos con Ozzy Osbourne. Ya veníamos trabajando algunos temas. El primer tema que se trabajó realmente, el Duality, que no se lanzó como un sencillo, fue Save Me, que es una canción que tiene una fusión con instrumentos de percusión de bomba, que es una, la bomba es un género musical del Ecuador, de una región específica, y es un género afroecuatoriano. Entonces, de ahí pues empezamos ahí en ese entonces fue cuando abrimos a Ozzy Osbourne. Fuimos escogidos para abrir a Ozzy Osbourne. Poco después de eso se lanzó Dreamin' Up y bueno, ya empezó todo este... Han pasado muchas otras cosas más, ¿quieres que siga? Es impresionante pues lo que nos comenta Ricardo, ¿no? De que tan corto tiempo ya un disco de oro. Lo que interesa, lo que me llama a mí muy, en lo personal la atención de esta banda, es que en efecto pues se maneja con una calidad a nivel musical y a nivel de imagen de muy alto estándar, de muy buena factura. En ese sentido, pues en efecto, algunas personas que quizás se acercan por primera vez a esta agrupación casi dan por sentado que es una banda extranjera, pero no, realmente es una banda ecuatoriana conformada por músicos ecuatorianos. Y pues en ese sentido, coméntanos cómo ha sido este manejo de la imagen global de la banda. Bueno, el equipo de Anima Inside es un equipo muy grande de diferentes profesionales, no es el crédito de una sola persona. Digamos que están un poco dirigidas o yo como líder he tratado de mantener un cierto lineamiento específico. Creo que es súper importante que cuando haces una propuesta musical, tal vez para nosotros los músicos es difícil entender que al final tú estás haciendo una propuesta de varias propuestas que existen en el mercado. Entonces al final tus oyentes van a ser un grupo objetivo de consumo. Y ellos tienen varias opciones de dónde escoger. Entonces tienes que tú determinar un poco los lineamientos de tu marca, tal como un producto, para que sea tu marca, digamos, la gente que quiera algo específico, pues se identifique contigo. Eso es un poco lo que hemos hecho. En el caso de Anima, digamos, el Reflection manejaba un concepto puntual. Un concepto un poco más, tal vez, un corte un poco más, más gótico, actual en algunas cosas. No hablo de gótico, no me refiero a un gótico en su raíz, ¿no? Sino con detalles. Teníamos el arte, por ejemplo, fue hecho con una modelo que es que bueno, ahora es una modelo bastante reconocida en México también, de Pido Cortés, no recuerdo ahorita el nombre, pero son ciertos elementos que influyen, que realmente te involucran en esta realidad al momento que tú te ves al espejo, ¿qué es lo que tú ves? Entonces puede muchas veces ser diferente a lo que realmente es. Basándote con todos estos conceptos que los determinas a través de un director de arte, ¿sí? Pues llegas un poco a los lineamientos de lo que tú quieres. Entonces en este caso, pues el Reflection tuvo su director de arte, Marcelo Echeverría, que es un excelente profesional. Tuvimos el director que sobresalió en ese disco fue Sebastián Cardemil, que es uno de los directores, digamos, más vanguardistas que tiene en este país. El caso del Duality vive otra realidad. Realmente el director de arte es Juan Fernández, que es uno de los mejores, tal vez, escritores de arte que hay ahorita. Es un diseñador increíble. Y bueno, el tema de los videos, pues obviamente todos han sido producidos por nosotros mismos y dirigidos por Juan Carlos Donoso, que es un increíble director ecuatoriano, que inclusive ha hecho películas como Saudade, que fue una de sus películas. Y bueno, por lo pronto esto es lo que, y fuera de estos elementos, fuera de estos directores de arte, existe un equipo también, bueno, en tema de audio, obviamente, el Duality ya se grabó en nuestro propio estudio, que eso era realmente un reto importante para nosotros, mejorar el audio de lo que fue, imagínate, un disco grabado en un lugar tan grande y de tanto renombre como fue Fusao. Y así fue como nació Rock on Records, que es nuestro estudio, y donde se grabó este disco. Este es un disco que fue un reto gigante en una industria que se vino abajo totalmente, el negocio de los discos. Y hicimos un disco de 16 canciones. Un disco dual, ¿no? Un disco doble, sí. Es un disco realmente que maneja 8 canciones por un lado, 8 canciones por el otro. Son conceptos totalmente diferentes y son complementarios. Entonces, realmente lo que tratamos de hacer, inclusive en su arte, si te fijas, es extremadamente específico el detalle, ¿no? Las canciones son temas que inclusive algunos se venían ya trabajando mucho tiempo atrás. Entonces realmente vendría a ser un segundo y tercer disco nuestro este. Pero cuando estábamos en el momento de decidir si lo lanzábamos o no lo lanzábamos, ya habían sonado varios de sus sencillos. Dreamin' Of ya había sido obviamente el sencillo más grande. Y se lanzó, se hizo un lanzamiento increíble en la ciudad de Cuenca, junto con el lanzamiento de una campaña, porque otro sencillo nuestro vino a ser el soundtrack de una nueva campaña para esta marca muy grande, ya que fue todo un éxito el primero. Y así fue como lanzamos Miracle, que fue el sencillo de ese entonces, con una impresionante aceptación y con los invitados recibían el disco en ese entonces, que eran fueron más o menos unas 3.000 personas. Ricardo, ¿te parece si escuchamos este tema musical? Claro que sí. Vamos a escuchar The Anima Inside, el tema Miracle. Volvemos. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

¿Qué le parece? Me parece estupendo. Juntas podemos hilar más sueños. Servicio Nacional de Contratación Pública. La compra pública es para ti. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 7 minutos. Recordamos a los amigos y amigas que nos escuchan que estamos junto a Ricardo de la Cuesta. Él es cantautor, compositor principal, el líder de la agrupación Anime Inside. Y bueno, hasta el momento lo que hemos hecho es un repaso por los principales hitos de esta agrupación. Recalcar nuevamente que es una de las agrupaciones con mayor renombre aquí en el país. Ha participado, como escucharon a Ricardo, pues en eventos importantísimos a nivel internacional. Han abierto a bandas totalmente icónicas de la historia del rock. Ozzy Osbourne, por ejemplo, Mr. Big o Deep Purple. Y pues también han sido parte de imágenes corporativas de empresariales, ¿no? Y bueno, está aquí precisamente Ricardo para también hacer mención respecto a su nuevo single, el nuevo single de Andy Masai, que se titula Maybe. Hablemos de eso, Ricardo. Maybe es un nuevo single de Anime Inside que pertenece pues al lado white del último álbum Duality, ¿no? Sí. Le dieron empuje a este tema, ¿por qué? Bueno, realmente básicamente la historia de nuestros últimos sencillos fue a partir de Miracle. Lanzamos Believe, que Believe fue la canción emblemática de los Juegos Olímpicos. Después lanzamos una versión nuestra de Rebel Yell, que fue una canción emblemática del rock de los 80s, digamos, cuyo autor es Billy Idol, y vino este sencillo. El 2016 fue un año muy fuerte para nosotros. Estuvimos de gira por México y en Estados Unidos también. Volvimos de acá, de hecho, una gira nacional en la cual fuimos embajadores de otra marca. Es importante entender que, bueno, cuando lanzamos este sencillo, para nosotros habíamos determinado un poco cuáles iban a ser los sencillos de cada disco, ¿sí? Y en este caso aprovechamos para hacer el rodaje de nuestro video allá en la Ciudad de México, cuyo director fue Leonardo Domínguez, un gran amigo, que es un cineasta fabuloso. Y pues este tema, bueno, realmente habla de la muerte. La apreciación que tiene la cultura mexicana con respecto a la muerte es bastante diferente, y lo que queríamos era, en mi gusto personal, pues yo quería aprovechar justamente eso. Entonces trabajamos a detalle un poco el concepto junto con Leonardo, y llegamos a esta historia, digamos, porque al final realmente el video de Maybe es una historia. Entonces hay una enorme aceptación del público mexicano con respecto a nuestra música, y lo que queríamos era justamente que ese sencillo les llega a ellos. Fue lanzado, de hecho, también en la Ciudad de México, en algunas ciudades, y pues ha tenido una excelente respuesta, y pues de acá ni hablar. Entonces, Maybe es una de las canciones, digamos, de los últimos sencillos que estamos considerando de nuestro disco actual, Duality. Eso explica, pues, la imagen, ¿no? La imagen. Sí, es una mezcla de cosas, sobre todo con el tema de las Catrinas y todo. El video también un poco pues habla de eso. Pero más que nada es una apreciación diferente de la muerte, ¿no? Y pues ya para finalizar este tiempo, este diálogo junto a Ricardo, pues que sea Ricardo quien presente este tema y anime a las personas a visitar sus redes sociales, a escuchar la Muchas música gracias. Que tiene, a descargar incluso la música en las redes, claro, plataformas. Sí. Nada, les invitamos a la gente que nos está escuchando que consuma música de su país. Solamente así nosotros los compositores ecuatorianos vamos a poder seguir desarrollando producciones. Consuman lo nuestro, consuman lo suyo, sientan orgullo por lo que tienen. Solo así trascenderemos en la música. Es un gusto enorme estar aquí en Radio Cultura FM y en Radio Fusora 940 AM. La primera radio pública cultural del país, por si acaso. Así que nada, soy Ricardo de la Cuesta. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por la invitación. Esto se llama Maybe, de Anime Insight. pues seguimos con más de La Rayuela cuando acabábamos de escuchar pues a Anima Insight, la canción Maybe de su nuevo, sobre todo sencillo se podría decir, ¿no? Durante toda la entrevista estuvimos conversando y pues él nos hablaba de su álbum White Duality y pues del doble Duality y sobre todo esta historia que qué interesante, ¿no? Cómo en realidad a veces por el hecho de estar en otro idioma creemos que no es ecuatoriano. Así que pues muchos éxitos para ellos. Y pues ya cambiando un poco más del tema y recordando durante lo que hemos hablado hoy, al ser 2 de junio el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, quisiéramos compartir con ustedes otro audio más, el segundo audio de este trabajo de la productora mexicana, ¿no? Así es. En la que habla de la prostitución en México. Más adelante, una vez que hayamos escuchado pues estos datos, pues seguiremos conversando del tema. Son las principales calles del centro de la capital durante la noche. La oscuridad se convierte en la cómplice perfecta de muchas de ellas para ejercer su trabajo. El negocio del sexo las ha marcado de por vida. Sus experiencias son extremas. Hay muchos clientes así como un poco sadomasoquistas, por decirlo así, sadomasoquistas, que le gusta llevarse a la chica al cuarto, la viola y le roba todo lo que anda, la golpea y... Estas mujeres están conscientes del peligro que representa dedicarse a este oficio, pero aseguran que no tienen otra oportunidad para sobrevivir. No quiero llegar a viejita ejerciendo el trabajo sexual. Sobre todo teniendo una hija de 15 años. Correcto. Que tiene sueños. Correcto. Que quiere ser una profesional. A septiembre de este año, 4 mujeres han sido asesinadas en el país. El caso más reciente es el homicidio de la China, ocurrido el pasado 1 de septiembre. Una mujer con VIH SIDA quien se convirtió en víctima de las malas intenciones de su cliente. El peligro es tan solo el riesgo al que se enfrentan por ganarse la vida. La violentación de nuestros derechos humanos por estar paradas en un parque, ¿verdad? Esos son riesgos que nosotros conllevamos y hay veces asesinatos que existen también, ¿verdad? Pero que sabemos que si las mujeres están capacitadas vamos a poder nosotros denunciar, demandar nuestros derechos humanos. El pago que reciben depende de la zona donde se encuentren y del tiempo que requieran de sus servicios. Incluso los sitios de mayor prestigio pueden recibir hasta $50 por 30 minutos de placer, mientras que en el centro de San Salvador la paga puede llegar hasta $5. Ella es Elizabeth, trabaja 8 horas, asegura que diariamente gana $35. Paradójicamente, lo que en una maquila le ofrecen como pago al mes, Elizabeth lo gana a la semana. El sueldo, imagínese, tiene un trabajo uno aquí está ganando $6 diario, digamos. Y aquí por lo menos no gana un poquito más, pues logra salir con un gasto. Todo. ¿Tiene hijos usted? ¿Cuántos años tiene? Cada vez que conoce a un nuevo cliente, no sabe si llegará con vida a su casa, pese a que lleva bastante tiempo vendiendo su cuerpo. Su familia desconoce esta realidad, porque asume que su trabajo de noche es en un restaurante y no en la calle. ¿Qué saben tus papás de Elisa hasta ahora? O sea, ¿que Elisa está trabajando en una maquila de noche? En un restaurante de mesera. De noche. Es complicado, ¿sabes? Es bien difícil porque a mí no me da de decir, mire mamá, yo me voy a vender mi cuero para sostenerlo. No me da la gana decir eso. Carolina también relata sus anécdotas. Accedió a responder nuestras preguntas a condición de proteger su identidad. La razón, protege su imagen, debido a que tiene 5 hijos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en las calles? Ya llevo como 6 años. ¿6 años? ¿Tienes familia? Sí, por supuesto. Uh-huh. Tengo 5 hijos. Uno ya está por entrar a la universidad. Uh-huh. Claro, bueno, mis sueños para mis hijos no son de que anden aquí, ¿verdad? Frenar la propagación de enfermedades como el VIH-SIDA resulta difícil en un mundo como el de ellas, pero todo depende de una buena negociación para que quien pague por sus servicios esté consciente del uso del preservativo. Y vienen ofreciendo, ¿cuánto más te doy para hacerlo sin protección? Uh-huh. No. ¿Negocian el condón? Al menos yo no. Uh-huh. Eso no es negociable. Ajá. Porque mi salud vale mucho. Los riesgos es que contraigamos VIH, la violencia que se ha incrementado, la violencia de género. No solo se enfrentan a las enfermedades infecciosas, también la adicción a las drogas, como lo muestra esta imagen, donde una trabajadora del sexo consume estupefacientes para paliar el frío durante la noche. Las calles de San Salvador se convierten en una especie de testigos mudos de lo que ocurre con las mujeres que deciden obtener mejores ingresos vendiendo su cuerpo, algo que a diario le genera vivir con temor ante el peligro que esto representa. Williams López, Noticiero Hechos. Ahí está, pues escuchábamos este audio y esta producción de Noticiero Hechos de México, en realidad mostrando una realidad muy, muy, muy dura de las mexicanas y que vemos a nivel mundial, como escuchábamos tanto en todos los continentes, y que se sufre este mal, yo podría decirlo, y que sobre todo es muy, muy discriminada por las, muy discriminada por las personas. Solo podría decir que, por ejemplo, hablando de la investigación que también realicé yo, estas mujeres en muchas de sus ocasiones, y como veíamos, desde el 81% de las mujeres que trabajan en esta profesión, pues tiene que mantener a su familia, son jefas de familia, y pues escuchábamos en este reportaje, 5 hijos tenía una de ellas, y pues al referirme, por ejemplo, a una de las preguntas que hice yo a una de las trabajadoras sexuales, yo les decía, ¿usted cambiaría de trabajo? Y ella me decía, sí, pero en ningún trabajo yo no tengo, lamentablemente no pude acceder a la educación universitaria ni nada, y en ningún trabajo me dieran más que el básico, y yo con eso no puedo mantener a mis hijos. Entonces, son realidades muy tristes a las que ellas dicen, sin pensarlo dos veces, si me ofrecen el mismo sueldo, pues yo salgo de aquí, pero no les avanza el dinero y es por eso que tienen que optar por este trabajo. Si bien es cierto, hay mujeres que también, ellas están cómodas con su trabajo, pero, por ejemplo, ella se llamaba Karen, por ejemplo, de la que yo hablaba, es un hombre protegido. Y ella me decía que en realidad al principio, cuando ella inició, fue muy feo porque muchos le decían, a ver, si ya estás aquí, tienes que dejarte, y que le violaban, así, le violaban, u otros decían, no, pobrecita, y le dejaban, respetaban lo que ella no quería, pues estar ahí, pero igual le pagaban. Entonces, tuvo que enfrentarse a muchas cosas, y como decía, en realidad también a esa situación en la que tal vez sus hijos cada vez más grandes podían descubrir en lo que ella trabajaba, y tenía ese miedo al rechazo de su familia por hacer esto, ¿no? En realidad es una situación muy, muy difícil que se vive en todo el mundo, y por eso pues también por toda esa lucha y esa forma que ellas llevan su vida, pues se reconoce este día, el 2 de junio, como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, en la que se pide sobre todo el respeto de las personas y los derechos humanos. Todos tenemos derechos sin importar lo que nosotros hagamos, y no tiene por qué ser discriminada una mujer porque vende su cuerpo. Y porque en muchas ocasiones, como hemos visto, y así no sea por eso, pues no tiene por qué ser discriminada. Así es. Y pues ya siendo las 11 de la mañana con 25 minutos, vamos a un tema musical más, ¿no? Después de este tema haremos un corte y seguiremos con esta temática. Vamos a escuchar a Gabriela Villalba con este tema musical llamado París, que a propósito de buena música que se está haciendo aquí en el Ecuador, pues yo creo que Gabriela Villalba y el género del pop está dando mucho que hablar, al menos con esta producción, sí. Adelante, por favor. Michelle. Recuerdo desde abril, en mayo no te vi. Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí. Consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada, tu voz de madrugada, diciéndome que estás pensando en mí. Nos vemos en París, es que me gustan demasiado tus besos. Y me desvelo aquí pegado al computador. Hace mil veces veo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu 11:29 de la mañana, pues ya seguimos con más de La Rayuela y en nuestra última media hora de La Rayuela, acompañándoles a ustedes siempre, también dándoles información y pues también hablando de cultura. Solo quisiéramos recordarles que hoy 2 de junio se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. ¿Por qué llamarlo solo trabajadora sexual cuando en realidad también hay hombres que están en esta labor? Por eso también queremos mostrar este producto de hombres en el trabajo sexual allá en México para seguir en este tercera entrega, ¿no?, de reportajes en los que se habla del trabajo sexual. Por favor, Vicente. Comúnmente son las mujeres las que venden su cuerpo para subsistir, sin embargo los hombres también recurren a esta práctica. Es la tercera parte de este trabajo especial que realizó mi compañero Efraín Argüelles sobre la prostitución. La calle Hamburgo, ubicado en la zona rosa en el corazón de la capital del país. De día, con luz natural, miles de personas trabajan y transitan por este lugar. De noche, el panorama es diferente. Entre el profundo silencio de la oscuridad se alcanzan a percibir hombres que ofrecen sexo a cambio de dinero. ¿Qué servicio ofrece? Penetración oral, profesor. ¿Cuánto? 600. Gígolos, chichifos, amiguito, escort o acompañante. Son algunos de los términos que utilizan hombres que se dedican a la prostitución, actividad que día a día aumenta en México y en todo el mundo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien, tú? Bien, aquí trabajando un rato. Muy bien. ¿Qué servicio ofreces, Flaco? ¿Eh? ¿Qué servicio ofreces? ¿Qué servicio buscas? ¿Qué me puedes ofrecer? Pues de todo. ¿Qué no estás viendo? ¿Cuánto? 500. ¿Y el hotel? 240. ¿Y qué es todo, Flaco? Penetración, sexo oral, beso, cachondeo, absolutamente todo. ¿Qué tiempo? Un una hora. Él tiene tan solo 19 años. A su corta edad, trabaja en las calles, ofreciendo su cuerpo como cualquier producto que se puede comprar por unos cuantos pesos. ¿Qué servicio ofrece? Yo, de pasivo. ¿600 la hora? Sí. ¿Qué más ofreces? Bueno, son 700 la hora con todo, ¿verdad? El internet se convirtió en uno de los principales medios para la prostitución masculina. Musculosos, velludos, altos, casados y lampiños son de los más buscados. Los prostitutos ofrecen servicios por costos que van desde los 400 hasta los 3,000 pesos, dependiendo del tiempo y las actividades a realizar. Todo esto incluso ante los ojos de las autoridades. La prostitución también tiene sus límites. Los estragos por dedicarse al oficio más antiguo comienzan a ser visibles. Ella, con 64 años de edad, sigue ejerciendo este oficio. En esta etapa, lo hace para sobrevivir. Y no lo pienso dejar porque de aquí me mantengo. Poquito, o mucho, o nada. Me llevo a veces. Hay veces que saco para comer y hay veces que no saco nada. Los países con mayor número de prostitución son China, también por supuesto Venezuela, Brasil y México. Simplemente es el trabajo fácil, la vida fácil o no. Gran parte de estos hombres llegan a ganar aproximadamente entre 5,000 y 7,000 pesos durante una noche, a diferencia de una mujer que dura aproximadamente 24 horas trabajando y gana alrededor de entre 500 y 1,000 pesos. Pero no se vayan, regresando de corte los esperamos para despedirnos en unos segundos. Y seguimos más con más de la rayuela. Bueno, en realidad vemos que en esto también hay diferencias, ¿no? En realidad las mujeres cobraban, según estos reportajes en México, alrededor de 200 y hasta 300 pesos, que viene a ser algo así como 13 o 15 dólares, mientras que los hombres cobran entre 600 y 500 pesos. Y había una diferencia en que, a pesar de que los hombres solo trabajan en la noche en esta labor, pues ellos ganaban algo así como al mes 5,000 o 7,000 pesos, y pues las mujeres llegaban a 500 pesos. En realidad estamos viendo que se hace 10 veces más en realidad los hombres y trabajan menos tiempo. Entonces hasta en esta profesión también hay diferencias en cuanto a los precios y las tarifas. Solo podría decir que, bueno, pues hoy se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, en la que las mujeres lo único que piden en realidad es que haya mucho más respeto y pues también, yo diría, normas que les permitan ejercer con mayor seguridad su trabajo. Yo veía hace como un año, el municipio hizo... cerraron algunos lugares que se utilizaba justo, que las mujeres utilizaban para llevar allá a sus clientes, y pues ellas hicieron protestas a tal punto, fue muy, muy impactante, pero sí, una mujer tuvo, digamos, ejerció su trabajo con un hombre en plena calle, por eso se la llevaron detenida, pero ella decía, si ustedes nos cierran los lugares a donde vamos con nuestros clientes, no nos queda más que estar en la calle haciendo esto. Así que pedían que por favor haya mayor apertura para ejercer estos trabajos. Es verdad, tenemos que abrir un diálogo. Y yo creo que a veces las prohibiciones, más que, no sé, pues, disculpas por las conjeturas, pero más allá de las prohibiciones, por quizás por salud pública, quizás por, no sé, por ciudadanía, incluso si quieren ocupar esas categorías. Yo creo que el tema a nivel político se lo está tratando en una índole a nivel moral, ¿sí? A nivel moral. Eso quiere decir que, pues, el debate no se amplía a estos aspectos, a estos espectros de la sociedad, a estas problemáticas, precisamente por un nivel moral de la conversación. Lo que incluye, lo que pasa, entonces, en ese sentido, es que los debates no se amplían. Por ejemplo, el uso del cannabis. Claro. Es otro tema que no se trata y solamente está en el ámbito moral, por ejemplo. El tema de la prostitución es un tema igual a nivel moral. Hay una carga cultural y moral muy, muy grande. Y pues, como lo dice Michelle, hay personas que decidieron trabajar ahí, así, de esta forma. Y quizás porque eso es lo que les gusta, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién? No podemos afirmar que claro, eso no sea podemos siempre. Podemos afirmar que todos los casos sean de maltrato. Tan solo está bien, es una decisión pues que se debe respetar y como decía Gabriel, evitar los moralismos, ¿no? Evitar esta situación en la que lamentablemente por el tema del trabajo es discriminado. Hace pocos minutos hablábamos con un compañero aquí en la radio y nos decía que, por ejemplo, cuando él alguna vez se encontró con una de estas chicas, él no se dio cuenta que se dedicaba a este trabajo y solo el momento en el que ya le dijeron que trabajaba en esto, obviamente se asombró y ya no quiso entablar más conversación. Entonces, claro, la gente se asusta al saber que estas mujeres están siendo, trabajan en esto y no les dan ni siquiera la oportunidad de conversar o ir un poco más allá y tratarlas como personas que trabajan como en cualquier otra cosa. A fin de cuentas, esta es reconocida como una profesión y le guste o no a las personas, y así suene fuerte, es necesario que entre en el debate para saber que hay muchas realidades y no porque uno haga una u otra cosa tiene que ser discriminado. Y pues bueno, hemos tratado de abordar este tema para abrir el debate a la sociedad y pues saber que en Ecuador todavía, así como también hace falta el respeto para todos, también necesitamos respetar a las trabajadoras y trabajadores sexuales y sobre todo recordarlas, y por eso hemos decidido pues hablar este tema en el 2 de junio, que es su día internacional, en el que se conmemora y sobre todo se pide mayores garantías para su trabajo y respeto de la ciudadanía. Entonces, solo sin más que decir, pues yo ya quisiera irme a una canción para ya ir cerrando el programa y pues también cerrar este tema que nos ha dejado con muchas intrigas, con muchas interrogantes, pero lo único que nosotros pedimos acá desde los controles y pues desde los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura, abrir un poco más nuestra mente, tal vez no para aceptar la situación, porque muchas personas no lo van a aceptar y eso también es respetable, pero sí para tener un poco más de respeto y evitar discriminar a los demás por la profesión que cada uno tenga. Pues muchas gracias por esto y pues Vicente, si nos ayuda pues con la siguiente canción de Perimetral, Mete Golgana. Vamos a gritar, Seguimos con más de La Rayuela cuando son las 11:44, pues ya en los últimos minutos pues de nuestra querida radio revista y pues que es hecha para ustedes, todos nuestros oyentes. Quisiéramos ir con el siguiente tema, Peter, con el siguiente tema de Peter Gooden, haciendo Equilibrio de Radio Cocoa. Que por instantes de placer extorsionadores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, pues seguimos en nuestros últimos 9 minutos de la Rayuela. Pues aquí hoy hemos conversado de temas variados, pero principalmente recordando que el 2 de junio es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, y por eso quisimos dar una especie de información y sobre todo también presentar un especial de televisora mexicana en la que nos contaban la historia en México sobre esto. También quisiéramos dar unas pequeñas actividades que se presentarán este fin de semana. Y ya para despedirnos, ¿no, Gabriel? Yo solo quisiera contarles que hay este festival de teatro ancestral, que es Araigua Raimi, de la Fundación Teatro Nacional Sucre y las Variedades de Ernesto Albán, presenta estas tres obras que incluso aquí en la radio nos dieron entradas. Gabriel, cuéntame si ya se acabaron esas entradas para el festival de teatro de que vinieron estos invitados chilenos y mapuches de Argentina. Exactamente. Sí, entiendo que ya la gente ya lo pidió, sí, así es. Exactamente, pues de invitar pues a estas presentaciones, y hoy será la última presentación, viernes 2 de junio, que es la obra Reche. Entonces cuesta $10 la entrada general y estudiantes $5. En los horarios a las 7:30 p.m. de este viernes, así que pues en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Son obras en las que se cuenta el tercer encuentro internacional y festival itinerante de teatro intercultural de Frontera Norte. Por eso es que hablábamos con Gabriel que tuvimos invitados durante esta semana, tanto de Perú como de Chile, y también, bueno, ecuatorianos, en los que nos hablan de este teatro internacional y también intercultural, diría yo, ¿no? Así es, y también recordarles pues que esta ópera Pagliacci, hoy en la mañana tuvimos la entrevista junto a la directora del Franz Liszt, del conservatorio, Sofía Isurieta, y pues ya nos dieron los detalles de esta obra imperdible. La obra pues se preestrenará el 6 de junio en el Teatro Bolívar a las 20 horas. El estreno oficial es el 8 de junio en el mismo teatro, a la misma hora, y por supuesto, la gala, para ir con todas nuestras galas, ¿no? El 10 de junio en el Teatro Bolívar a las 20 horas. Las entradas están a la venta en Ticket Show y también en el Conservatorio Frank Liszt. Y también en el Patio de Comedias, pues aquí en el 9 de octubre y 18 de septiembre tenemos actividades para los niños, ya que estamos en la Semana de los Niños. Y pues tenemos títeres y teatro a partir de las 5 de la tarde, así que esté pendiente pues de estas invitaciones para los niños. Tan solo cuestan $5 y pues para que los niños más pequeños se diviertan y tengan, también tenemos del Ballet Nacional. Sí, tenemos entradas al gato con botas. Si usted se perdió esta gran obra, esta gran producción del Ballet Nacional, no olvide, nosotros tenemos entradas. Esta producción se va a dar nuevamente el 6 de junio, ¿no? Tenemos entradas, próximamente ya vamos a estar sorteando en nuestras redes sociales, nos ubica como Radio CCE en nuestro fanpage. Y pues con eso, y de mi parte ha sido todo, quiero agradecer el trabajo de esta mañana a Vicente Moya y pues nos vemos el lunes. Así es, desde el lunes, y pidiendo que ya Bachita esté mucho mejor de su salud, no estuvo aquí. Fernando también tuvo hoy un día de vacación, por decirlo así. Y pues, solo quisiera recordarles una cosa. Este domingo va a ser una carrera importante, la 15K, últimas noticias. Vas a correr, en la Michelle. Que participaré, no sé cómo, pero participaré. Y nos traerá, ¿cómo es? Reportaje. Exactamente, las últimas novedades de este gran evento. Solo quisiera decir que hay que tomar en cuenta que desde hoy deben hidratarse más de lo normal, disminuir la ingesta de carnes, sobre todo rojas, y aumentar la ingesta de carbohidratos para que tengan una mejor participación en la quinta.